Ay, que sí que se va. Se la lleva el agua. Que de tanto llorar rueda en la bajada. Que de tanto llorar rueda en la bajada. ¿Cuándo fue que la vi? Creciendo y de tanto mirar se me va perdiendo y de solo mirar se me va perdiendo. Gota a gota se va. Tal y como les comentábamos en nuestra ruta de viaje, en la jornada de hoy vamos a estar compartiendo con Liliana la presentación de lo que es la Coordinadora Interterritorial Derecho a Habitar, que tenemos para compartir con ustedes y posiblemente lo dejemos también pronto en la página de Tacuabé Radio, lo que es el primer manifiesto de la Coordinadora Interterritorial, del cual me gustaría compartir por lo menos los primeros puntos. Ahí se presenta la Coordinadora Interterritorial Derecho a Habitar. Está conformada por organizaciones y personas particulares que defendemos el derecho a poseer un espacio de tierra con fines habitacionales basados en un derecho humano fundamental, como es el acceso a la vivienda. Se funda en el municipio de Piriápolis, departamento de Maldonado, como respuesta a una embestida en el desalojo de familias y personas de los espacios que la habitan, a través de procesos arbitrarios y sin garantías. La Coordinadora Interterritorial Derecho a Habitar es una organización social de base autónoma o horizontal que no responde a ninguna organización político-partidaria. En nuestro país existe el derecho posesorio, un recurso legal que establece el Código Civil, Libro Segundo, Título 5, Artículo 646 y siguientes, para disponer de una fracción de tierra en ausencia de los propietarios cuando la propiedad ha caído en el abandono por parte de sus dueños, acumulando deudas excesivas de contribución inmobiliaria y generando otras problemáticas a nivel de ordenamiento territorial. Este derecho legal, amparado por la norma, es ampliamente utilizado tanto para resolver la situación habitacional propia en los casos de las familias y personas que no podrían acceder a través de la compra o alquiler, como para adquirir espacios de tierra con fines especulativos e intereses privados. Estos son los dos puntos primeros de lo que es este primer manifiesto de la Coordinadora Interterritorial, con quienes vamos a estar conversando en un ratito nada más, por lo menos en voz de Liliana Ferreira, que nos va a estar presentando de una manera más amena, si se quiere, aunque no tiene desperdicio lo que es este manifiesto, que ya les digo, me comprometo a publicarlo y a darle difusión en posteriores programas y espacios, y poder interiorizarnos un poco entre lo que viene sucediendo, lo que ha sucedido, la percepción que se tiene esta organización y una próxima movilización de este grupo en Maldonado, en la ciudad de Piriápolis, para este próximo viernes. Todo lo que hicimos de verdad, nada lo podrá cambiar. No te arrepientas, no hay razón. Si hay amor, hay dolor. Prende las luces, quiero más. Esos momentos para guardar. Vivo este día sin comienzo, sin final. Cambiar. No te arrepientas, no hay razón. Si hay amor, hay dolor. Esta es tu vida, es la única que hay. Algunos caminos que vienen y van. No me preocupo, grande es la voluntad. Va a llegar el día que me voy a soltar. Bueno, en la jornada de hoy, como habíamos anunciado también, queríamos conocer un poco más de lo que viene sucediendo en el departamento de Maldonado y particularmente en la zona de la costa. Así que, y en virtud también de una movilización que se proyectan, queremos conversar con Liliana Ferreira, que es integrante de la recientemente creada Coordinadora Interterritorial Derecho a Habitar. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, ¿cómo estás? Muy bien por aquí, aprovechando la mañana. Bueno, tuvimos la posibilidad no hace tantas semanas de conversar con algún vecino de ahí de Punta Negra, que también participaba del colectivo Tierra y Libertad, que nos interiorizó un poco de la situación que se venía viviendo. ¿Cómo lo viviste tú ahí, en este proceso, digamos? Porque fue bastante duro. Sí, la verdad que sí. Bueno, acompañando más que nada, como vecina también, y bueno, buscando eso, ¿no? Esas alianzas, fortalezas que nos acompañen en esos procesos, buscando soluciones en el momento, bastante potente todo, pero por suerte descubriendo también pila de fortalezas comunitarias, que también eso da fuerza, ¿no? Quizás podemos hacer como una breve referencia a alguno de estos sucesos, porque siempre hay gente nueva que se engancha, que no entiende bien de qué estamos hablando. Bueno, en realidad te podría contar que en sí parte de unirnos así también ahora en esta coordinadora ha sido eso, ¿no? Que se han dado situaciones de, ¿cómo decirlo? De procederes bastante irregulares, ¿no? Por parte de tanto desde policías, de accionales policiales que acá en Punta Negra sucedieron, como en Sauce, ahora que han sucedido, de Portezuelo, y desde la parte legal también, ¿no? Las respuestas, la forma, el no darnos documentos, documentaciones, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, que se han ido grabando, especialmente en la situación de los compañeros de Sauce y de Ocean. Y ahí fue como un punto de inflexión y de decir, bueno, esto no puede seguir sucediendo así, viendo mucha vulnerabilidad, ¿no? Podemos decir que este fue no sé si querés que te vaya algo. Que este fue un proceso como que se vino acelerando ahora sobre este último periodo, pero ya venía lentamente como procesándose. Sí, sí, sí. Sí, sí. Fue especialmente en pleno 2020. O sea, ya habían habido en otro momento otra oleada, pero fue en plena pandemia que empezaron a llegar, por ejemplo, acá en Punta Negra, cedulones y demás. Que bueno, son casos distintos, ¿no? En un caso de Punta Negra es una sociedad anónima. Es importante como aclarar eso, ¿no? Que ninguno de los casos son terrenos tomados a dueños, como se trae mucho, ¿no? Sino que son terrenos abandonados durante décadas por sociedades anónimas, con mucha deuda de años extremas. Y que, bueno, por tener esas características es que nosotros vamos a usar este derecho, ¿no?, de posesión. Bueno, hay situaciones que han pasado también aquí en la costa de Canelones que no entendemos cómo se ha llegado a recuperar la propiedad, empresas, sociedades anónimas ya desaparecidas, que de alguna forma también se certifican propiedades de manera insólita, ¿no?, por parte de escribano. Pero bueno, más allá de eso, yo lo que vi en este último proceso, por lo menos en Maldonado, fue también un accionar de muchos agentes políticos, digamos, ¿no? La política ahí al firme, defendiendo, no del lado de quienes estamos necesitando, quienes necesitan la vivienda, sino como el respaldo de las empresas, ¿no? Como el frente, digamos, territorial, de más que la policía a veces. Sí, lo que se está dando es como lo que podemos visualizar así. Bueno, Maldonado sabemos que es un lugar que ya tiene como su historia, ¿no? De toda una potente así campaña hacia el turismo, donde queda bastante por fuera el pueblo, ¿no? Quien sostiene todo este territorio. Y ahora se está viendo bastante potente eso, ¿no? Bueno, son bienvenidas las personas cuando se llama para trabajar, por el turismo, como y cuando ya no estaría quedando lindo dentro de la estética turística, se empieza a desalojar, ¿no? Entonces estamos viendo como qué está sucediendo con este territorio, ¿no? ¿En manos de quién queda? ¿Para quién es? ¿Para quién lo estamos defendiendo, no? Más que nada, porque se pone a veces a vecinos y todo en contra de vecinos, cuando en realidad no sabemos para quién lo están defendiendo, porque hay deudas a nuestro estado, ¿no? De años y años, más de 40 años, más, bastante más, abandonos, lugares. Y entonces, ¿a quién, ¿para quién están quedando estos lugares, no? ¿Al servicio de quién? Esa es una de las preguntas que nos hacemos también. Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea. Ella cuida de las olas, yo vigilo la marea. Es cansado, por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado y mis ojos en su costado. Tierra y también con el trabajo dividido. Yo troncos, frutos y flores, ella regalo escondido. Es cansado, por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado y mis manos. Ella todo lo importante. Es cansado, por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado y mi voz en su costado. Dentro de las cosas que pudimos encontrar ahí a nivel de prensa, de muchos representantes, también se plantean algunas modificaciones vinculadas a una mayor intervención de la intendencia, ya lo vuelvo a reiterar, como una especie de policía territorial, que bueno, eso también implica determinados cambios, un avance de lo que fuera en su momento también la retrógrada ley de usurpación. Ustedes ahí como coordinadora interterritorial, imagino que todos estos temas los van tomando. ¿Y cómo se constituye esta coordinadora? Digamos, ¿de dónde sería su composición? ¿Qué grupos la integran? Ahí está. Bueno, esta coordinadora va desde más o menos Solís, Las Flores, Playa Verde, hasta Sauce de Portezuelo, pasando ahí por el Cerro del Burro, Playa Hermosa, tenemos vecinos de Punta Colorada, de acá Punta Negra, Sauce y Aullia, la Capoeira también. Bien, incluso toda la costa. Bastante, sí. Ahora que planteaste Playa Verde, Cerro de los Burros, es increíble cómo En su momento, personajes de repente como Barceló se instalaron en la costa, destruyeron una parte del cerro, violentaron de alguna forma a todos los vecinos, ¿no? Donde se presenta el señor, ¿no? El señor empresario, que al final termina siendo un reverendo delincuente frente a toda la comunidad, que es la gente que somos nosotros. ¿No? Como se nota muchas veces esa doble vara para medir en lo moral según cuánto y tan engrosado tengas el bolsillo. Sí, eso es lo potente que estamos tratando de visibilizar, ¿no? Que es un derecho civil el que estamos reivindicando, ¿no? Un derecho de nuestra Constitución, derecho básico, poder habitar. Y ha sido tan ninguneado y en este país especialmente porque tenemos el derecho a la propiedad casi que por encima de cualquier derecho, que se ha ido creando esa también esa visión, ¿no? De que la propiedad va por encima de la vida. Y es potente, ¿no? Porque empieza a permear el diario vivir, ¿no? Y se va viendo como normal, normalizan eso, ¿no? Esas desmesuras de lugares, bueno, mientras que haya una economía que sustenta, está avalado, mientras que por otro lado está quedando gente en la calle y está siendo vista a esas personas como criminales, o sea, cuando se están haciendo responsables de su propia vivienda, ¿no? Una responsabilidad también que tendría el Estado de apoyar esa solución habitacional, ¿no? Sí, y además en el departamento de Maldonado particularmente, que es algo que está también circulando mucho en la comunicación, a nivel de prensa, en el debate, diría, quizás no en primera plana, pero es que bueno, es uno de los departamentos donde más se construye, ¿no? Edificios, mansiones, etcétera. Hay un nivel de inversión que bueno, se lo atribuyen a cierta cualidad que tiene Uruguay de lavar dinero del extranjero, ¿no? Porque la mayoría de estos edificios pasan la mayor parte del año vacíos. E incluso muchos de ellos Exactamente. nunca llegan a tener ocupantes. Mientras tenemos esta problemática que presentan ustedes, pero además tenemos miles de personas en la calle. Literal. Sí, literalmente estamos en un momento donde estamos pasando por una situación bastante complicada, ¿no? En el tema de la vivienda y las realidades sociales. Entonces, bueno, es como que, y bueno, esto que traes es como bastante, así me trae esto de que, de realmente, de poder ver, bueno, esta realidad de este departamento que se nos ha vendido de una forma a nosotros como uruguayos, ¿no? Que nos han hecho creer que eso nos iba a solucionar la vida. Yo soy de San Carlos, me crié, o sea, nací en Montevideo, pero por circunstancias médicas, pero soy criada en San Carlos, y eso también es una de las cosas que me hace como interpelar pila con toda esta situación, ¿no? Porque vi esas transformaciones y esa esperanza del pueblo, de las personas que venían de otros lugares, mismo yo misma como joven, ¿no? La esperanza de la temporada, del turismo, que al final cada vez más termina siendo un enriquecimiento de las grandes empresas y cada vez estamos viendo más asentamiento y situaciones de desigualdad social tremendas. Entonces, me traigo esta pregunta, ¿no? Me gustaría como pueblo uruguayo, así, como ciudadanos también de estos departamentos y de otros, porque también se cuestiona esto de, ah, bueno, ¿por qué se van a la costa, ¿no? Porque algunos nacimos acá, pero también nos han traído acá. Y luego nos dicen que no cabemos acá, ¿no? Entonces me parece que estaría bueno cuestionarnos un poco qué ha sucedido también en nuestro país y a dónde estamos yendo, porque, bueno, se está viendo en todos los ámbitos, ¿no? También en el tema bueno, del clima y de nuestras nuestros recursos naturales, como lo que estamos haciendo. Y bueno, siento que estamos a tiempo todavía de poner un parate como pueblo, porque es lo único que nos queda, ¿no? Como Estado también ahí, soberano. Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con las partes la historia que pueda, la vida es así. Mi grito lo transforma en lucha y cuando me escucha me dejó caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Quedarme con esto, sacarme del pozo y volar hasta el sol. Voy a agarrarme la mano, mirarme a los ojos, decirme quién soy. Voy a sacarle una foto a mi cuerpo y voy a pedirle perdón. Voy a juntar los pedazos de vuelta y agrandaré mi corazón. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escucha me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escucha me dejó caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer. Lili, me queda la preguntarte un poco, porque ustedes como coordinadora interterritorial, viste, ya me sale mejor, derecho a habitar, ¿tienen pensado una próxima movilización en Piriápolis? ¿Está bien, eso es correcto? Sí, correcto, sí. Este viernes 21, a las 16 horas, nos convocamos ahí en la Plaza de Piriápolis, para poder visibilizar estas situaciones y poder pedir también algunas cosas al municipio y a las autoridades, ¿no? Poder encontrarnos y visibilizar que no es una situación para dejar pasar, para quedar en silencio, que hayan desalojos donde no hay asistentes sociales ni nadie haciéndose responsable en pleno invierno. Entonces uno de los pedidos que tenemos es eso, detener los desalojos por el invierno y poder tener una mesa de diálogo con las autoridades para poder buscar soluciones. Bien. Esta problemática. Me parece interesante un poco el proceso que sucedió, que de alguna forma ustedes pidieron como cierta autorización, por lo que tengo entendido, y a su vez la Junta, yo diría obviamente, les dijo que no se podía movilizar. Pero además tomó voz pública también un edil, que estoy buscando acá su nombre, no lo tengo en este momento, donde de alguna forma mezclaba la coordinadora interterritorial con una olla popular que tiene cierto perfil político partidario. Entonces, y sé que ustedes tienen ganas como de aclarar que una cosa no tiene que ver con la otra. Sí. Bueno, la verdad que fue bastante no sé, me viene la palabra vergonzoso, porque su charla, ¿no? Su entrevista, porque muchas cosas que no tienen contenido ni verificación de la realidad, y la verdad que es un representante del Estado, entonces es algo que nos deja como bastante así en alerta, ¿no? Como, bueno, ¿qué está pasando? Realmente no tenemos nada con ninguna organización político-partidaria. Es una de las características que elegimos también para esta coordinadora, es una coordinadora de base social, horizontal, y que no responde a ninguna organización política partidaria, y buscando esto, la política social, ¿no? Entonces, bueno, esos enredos así que es una forma también de ensuciar, ¿no? Entregar. la verdad que nos da bastante lástima, ¿no? Sí, a mí lo que me pareció más penoso, aparte en el extracto, que estamos hablando de Marcelo González, edil departamental, dice: esta gente está muy bien asesorada. En el fragmento, esta gente está muy bien asesorada, conocen los artículos de punta a punta, refiriéndose a los artículos, a las leyes. Esto fue lo que me causó más tristeza, porque digo, qué bien, qué bueno que tengamos una población que conozca la constitución, las leyes, se ampare en ella, quiera de repente respetarla, ver aquellas situaciones en las que está, ¿no? Como que me pareció tristísimo, sí, también en eso. Y lo de, bueno, sí, evidentemente tiene un respaldo político. Creo que el respaldo político es ese, es la organización, no sé, lo pienso por otro lado, pero me pareció tristísimo, sí, ¿no? Es como que prefiero, sí, un pueblo ignorante. Que... yo no entiendo por qué esta gente, sí, entiende, sí, de leyes. Sí, eso para mí también fue como para varios, pero yo hasta escribí un texto sobre eso que después vamos a ver si le buscamos una forma, porque realmente da mucha tristeza, ¿no? Que quieramos que encima de que no tenemos las condiciones económicas para poder, ¿no?, salir adelante a veces, que esta desigualdad que existe, se nos busque que seamos, ¿no?, ignorantes, o sea... Es muy triste, ¿no? Realmente a mí me venía pila esto como histórico también, ¿no? Que realmente somos hijos y nietos de la dictadura nosotros, ¿no? Muchos de nosotros somos muy jóvenes, no todos, pero vemos muchos jóvenes, que también nos ponen en una situación social, ¿no? Y realmente nuestros padres, muchos... a base de sacrificio, que es una palabra que nos gusta tanto a los uruguayos, realmente muchos fuimos a estudiar como esa búsqueda de libertad también, ¿no? Y creemos en esa búsqueda de libertad, de estudio, de saber, de poder informarnos, y es una revalidación de nuestros derechos. Entonces la verdad que es muy triste que nos haya traído eso como un argumento en contra, cuando en realidad es tiempo de nuestra vida dedicado a poder defendernos y poder saber en la situación en la que estamos. Y realmente mucho esto, lo que ha sucedido es eso, ¿no? Que los que tienen la información son los que la usan para el beneficio de pocos. Entonces, lo que esperamos con esto es que sirva para el beneficio de muchos, y que no sea solo para nuestra situación, sino para también los que no tienen la posibilidad de estudiar y poder hablar. Así que, por un lado, le agradezco ese argumento a ese señor, porque también nos revalida lo que sentimos también, ¿no? Lili, no sé si querés compartir algo más, saber que siempre tienen este espacio, y a través nuestro la posibilidad de difundir lo que necesiten, pero si querés compartir alguna cosa más, alguna apreciación más, y si no, quedamos autoconvocados, digamos, para el 21, convocados por ustedes, mejor dicho. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por este espacio, súper importante estos medios de comunicación. Y nada, eso, que los esperamos para este viernes a las 16 horas. Va a ser una concentración pacífica. Pedimos, por favor, ese cuidado, porque también es parte del cuidado de este proceso. Y bueno, si buscamos que sea sin alcohol, que haya, ahí pueden haber familias, que podamos encontrarnos desde ese lugar también de, de presencia y de saber también que si hay personas que no están tan al tanto, que puedan acercarse también a informarse, a conocernos, a saber estas situaciones. Y bueno, agradecer esta posibilidad de visibilizar y de seguir buscando ahí transformar un poquito este mundo en el que vivimos. Bueno, muchísimas gracias, Liliana, a ti también por la tarea que han emprendido, porque entendemos que es fundamental. Un saludo a través, por tu intermedio, a todos los y las vecinas y vecinos, compañeros y compañeras de allá. Inchalá también, muchos sabemos y muchas hermanas que sienten esa autoidentificación con lo indígena o con lo nativo o con lo originario, como quieran llamarle, que para nosotros también es algo significativo y que implica además un vínculo diferente con la tierra, que eso es a veces algo que la uruguayés va a tener que ir entendiendo. Entonces, ese saludo y ese agradecimiento a través tuyo para todos. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Estamos en contacto. Tu casa siempre que quieras venir. Mi casa es tu casa, me dijiste sin decir. Acá los días se pasan volando. Acá no importa qué diga el reloj. Mi casa es tu casa, llego y no me quiero ir. Mi casa es tu casa, hay un cuarto para mí. Acá se lucen todas las estrellas. Acá no tiene miedo el corazón. Oh. ¿Y qué te puedo decir? Solo quiero agradecerte. Gracias por ser diferente, por ser así. La puerta de casa se abre con la llave gris. El camino a casa ya lo sé, me lo aprendí. Acá con poco hacemos demasiado. Acá estoy escribiendo esta canción. Oh, ¿y qué te puedo decir? Solo quiero agradecerte. Gracias por ser diferente, por ser así. Te puedo decir, te quiero profundamente. Gracias por ser diferente, por siempre.